Oí de un hombre hace años, no te miento, era extraño. Llegué a pensar que era engaño hasta que le conocí. Con su sangre yo me baño, ahora soy de su rebaño. Me cubren a mí, hace daño y hoy te lo presento a ti. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, el Rey de Reyes. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, nombre sobre todo nombre. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, el Rey de Reyes. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, nombre sobre todo nombre. Se llama Jesús. Caminaba por los mares, el que curaba los males. Le predicó a centenares con milagros y señales. Nació pobre y vestía de lino fino. Cambiaba el agua por vino y a cambiar tu vida ya vino. Yeah. Muchos dicen que profeta, no lo ven como Mesías. Mientras moría el día oscurecía y la historia se dividía. Odiado era por los críticos que pensaba que era un político. Sin posiciones ni títulos, tenía fieles discípulos. Era diferente, un hombre accesible a la gente. Leprosos y delincuentes dicen que podían tenerlo de frente. Prostitutas, ladrones, niños, cobradores, pastores y amas de casa. Podían tenerlo en su casa, revolucionaba la masa. Controversial, la santidad siempre fue lo esencial. Y aunque fuera líder religioso te reprendía si lo hacías mal. Pa'l rico, pa'l pobre, pa'l bueno, pa'l malo siempre tuvo el mismo trato. No se casaba con nadie hacía contrato. Certero en sus sermones, su nombre ha estado en canciones. Videos, películas, documentales y en tales le han hecho menciones. El que reparte los dones, el que cambia situaciones. El que ha cambiado la historia, ha cambiado mi vida, ha cambiado corazones. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, el Rey de Reyes. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, nombre sobre todo nombre. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, el Rey de Reyes. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, nombre sobre todo nombre. Se llama Jesús. Cuando salió de la tumba decían que solo fue un truco barato para engañar a la gente, jugar con su mente solo por un rato. Con él no tuvieron contacto, todo parecía inexacto. Muchos que lo vieron de frente se quedaron estupefactos. Críticas mudas, la traición de Judas. Tomás con sus dudas en Cristo se escudan. Lo persiguen de una forma ruda, como la mosca la carne cruda. Los que cuidaron la entrada aún no entendía qué había pasado. No habían resuelto si aquel hombre muerto aquella tumba había dejado. Si había sido crucificado, un criminal no justificado. El mismo que entraba en el templo les dijo ladrón a los del mercado. El mismo que los fariseos lo había llamado sepulcro blanqueado. ¿Será que se habrá levantado? ¿Será que estamos en pecado? Entonces el hijo del hombre entre los hombres ya ha caminado. ¿Será un impostor disfrazado? ¿Por qué será tan venerado? Nadie ha entendido por qué tantos fieles guardan ese legado. Es un secreto de estado, pero ese nombre no lo han borrado. Yeah. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el de Jesús.